Bueno, pues voy a compartir un poco la historia de nuestra organización y de la comunidad de Acapatzingo, aunque la hemos platicado muchas veces, ¿no? Y bueno, principalmente ustedes que son compañeras entrañables del corazón, que conocen muy bien la historia, pero bueno, para que... Como mucho hemos dicho, la organización surge hace más de 30 años con un grupo de estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma de México, que tenían muchos sueños, ¿no? Y que a partir de una problemática que se vivía en la ciudad empiezan a organizar y a conformar lo que era el Frente Popular Francisco Villa. No voy a contar toda esa historia. Inicialmente surge la organización como una alternativa para conseguir vivienda. El paso de los años, del tiempo, dio para pensar que no es que no lo hayan pensado quienes fundaron nuestra organización. Es la construcción de socialismo en nuestro país y en nuestras comunidades. Con el tiempo, con las problemáticas que se enfrentan, la dinámica en la organización, pues se va como clarificando y reiterando que no es solamente la vivienda lo que necesitamos, sino construir una alternativa de vida distinta. Y en ese sentido, se empiezan a ser más importantes, no solamente tomar un terreno, cuidarlo, meter los servicios, sino también la importancia de la educación, de la salud, de los medios de comunicación, ¿no? Ante este bombardeo que tenemos permanente de información, de datos que lo que hacen es confundirnos. Y entonces cada vez que se tomaba un predio en la organización, pues se echaba a andar todo el proyecto, ¿no? Que se tenía pensado, que también surgía a partir de las necesidades en ese momento, ¿no? Como, bueno, pues la seguridad, ¿no? La importancia de cuidar el espacio que se tomaba o el espacio que se compraba de la invasión, de la delincuencia, y entonces se arman las guardias, ¿no? Se organizan compañeros y compañeras para distribuirse los puntos y cuidar el espacio. Otros compañeros en la comisión de mantenimiento pues se organizan y se coordinan pues para garantizar que haya servicios, luz, agua, drenaje, limpieza en las comunidades. La comisión de listas, que muchos tienen como dudas, ¿no? De muy para qué sirve, pero pues la idea de esta comisión es que el trabajo sea equitativo, ¿no? Que la participación sea justa. Y entonces es una forma de organizar el trabajo, de que nadie trabaje más y nadie trabaje menos, de cuidar y administrar los recursos que cooperan o que aportan los compañeros y compañeras de las comunidades. Y entonces podríamos decir que esas tres comisiones son de alguna manera como la base del trabajo práctico, ¿no? El trabajo organizativo, que en el inicio pues empiezan a coordinar esos trabajos que son necesarios para poder habitar un espacio, pero que con el paso del tiempo se van convirtiendo en comisiones que, además de coordinar ese trabajo práctico, también tienen la labor de sensibilizar, de hacer conciencia, de recoger las problemáticas, de llevarlas a las reuniones para generar la discusión y que de ahí puedan surgir propuestas y trabajos que nos permitan, pues, mejorar nuestras condiciones de vida. Alterno a eso, las condiciones en las comunidades, que principalmente estamos situados en colonias marginadas, donde la pobreza se vive, ¿no? A diferencia de otros espacios. Bueno, no, en todos lados se vive, pues, pero tal vez la vivimos más de cerca, porque no somos poquitos, ¿no? Vamos viendo la dificultad que hay para que las niñas y los niños puedan entrar a la escuela, porque pues somos los, digamos, los invasores, ¿no? Los revoltosos, y entonces hay como este rechazo o esta falta de lugares en las escuelas. Entonces va surgiendo la Comisión de Educación y Cultura, que desde siempre ha tenido el objetivo de construir nuestro propio sistema de educación, nuestros planes y programas educativos propios, pues que respondan a nuestras necesidades, a nuestra visión del mundo, sin que esto signifique querer adoctrinar a nuestros compañeros, sino más construir una educación que nos enseñe a pensar, ¿no? Que nos enseñe a ser críticos y a compartir los saberes que cada quien tiene. Entonces, en cada comunidad pues se va generando esta organización, esas actividades de la Comisión de Educación y Cultura, que parte de los saberes que cada uno de nosotros tenemos, con tres ejes fundamentales: ciencia, cultura y formación política, ¿no? Que es como pensamos nosotros lo que nos permite hacer una educación distinta, ¿no? No es que ya la tengamos, pero ahí le vamos echando ganas para que eso sea posible en algún momento. Y que nos ha llevado a tener esta experiencia de la preparatoria popular Carlos Marx, que bueno, solo tiene una generación y eso ya fue en estos últimos años, pero es resultado de todo el esfuerzo, de toda la lucha de los más de 30 años de la organización. La Comisión de Comunicación, pues que hoy tenemos la radio La Voz de Villa, el periódico mensual, y son compañeros y compañeras pues que aprendemos a tomar fotos, a escribir una nota, no de la mejor forma, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí le vamos como poniendo empeño para mejorar, con la idea de informar qué pasa en nuestras comunidades, que los compas de Pantitlán, que los compas de Tláhuac sepan qué está haciendo Acapatzingo y viceversa. Que sepamos y conozcamos lo que están haciendo otras organizaciones, lo que pasa en el mundo. Y bueno, pues ahí vamos un poco intentándole, ¿no? Como hacer una comunicación distinta, pues que no genere corrientes de opinión, sino que despierte el pensamiento de compañeros, el análisis de nuestras compañeras y compañeros. La Comisión de Deportes, que son Deportes y Agricultura, son comisiones de más reciente conformación, resultado del análisis en los congresos. Y bueno, pues están estas dos, Agricultura, ¿no? Tenemos el invernadero, el invernadero más grande en la comunidad de Acapatzingo. En todas las demás comunidades hay espacios de agricultura, pero lo que sí se puede llamar un invernadero, pues es en Acapatzingo. Que no tengo bien el dato ahorita de cuántos metros ocupa el invernadero, y bueno, pues aún no somos capaces de producir los alimentos para todas y todos, pero pues cuando menos un poquito, ¿no? Nos toca unas dos zanahorias a cada una, no sé. Y bueno, se va haciendo este trabajo. La Comisión de Deportes, hay un grupo ya conformado de judo, de compañeros chavitos que están yendo ya a concursos, han traído medallas a la comunidad, y ese es mérito de compas de la propia comunidad, en este caso de Acapatzingo. En otras comunidades pues hacen otras cosas, ¿no? Otras actividades deportivas. La Comisión de Finanzas, que tenemos la Talega, que es una caja de ahorro, pero administrada y manejada por los propios compañeros y compañeras de las comunidades, que ha representado una alternativa para todos nosotros, ¿no? Algunos de nosotros hemos estado muy contentos porque pues nunca habíamos tenido un ahorro en diciembre, ¿no? Y de pronto es como, ay, pues tengo esto, ¿en qué me lo voy a gastar? Si no fuera por la Talega, pues no habríamos ahorrado, ¿no? Con todo el trabajo que significa, pero también nos ha sacado de apuros, ¿no? De pronto pedir un préstamo en un espacio confiable donde no nos van a sacar el dinero para lucrar, donde se presta y lo que se genere de rendimiento, pues se reparte entre todos. Con la seguridad de que no nos van a defraudar, ¿no? Que nadie se va a ir con nuestro dinero. Ha crecido en los últimos años. Bueno, tiene 3 años, 4 años la Talega que inició, y pues ahora hay un chingo de compañeros y compañeras de todas las comunidades que se han integrado, ¿no? Ha superado como los números con los que iniciamos. Y bueno, pues así se va desarrollando la vida en las comunidades, y todo esto responde al proyecto de vida digna que hemos soñado en la organización, a la forma en como imaginamos que debe funcionar el mundo, ¿no? Funcionamos por asambleas generales, las comisiones, ¿no? Que son representantes de las comunidades los que están en las comisiones, pero no significa que solo ellos hagan el trabajo, sino todos los que habitamos las comunidades. Pensamos que en el caso de Acapatzingo, que ya la vivienda está terminada, una de las decisiones que ha tomado la asamblea es que la lucha no ha terminado, ¿no? Que podemos tener ya la casa y la comunidad bonita como está, pero que no nos hacen falta muchas otras cosas, ¿no? Entonces pues seguimos organizando con la idea de en algún momento pues tener una vida donde haya justicia para todos, ¿no? Igualdad para todos, aunque suene trillado, pensamos que o más bien lo creemos firmemente, y eso es lo que se impulsa y se platica en las reuniones de las comisiones, ¿no? ¿Qué cosas hacemos para unificarnos, para reforzar los vínculos que hay, para luchar en contra de este sistema, ¿no? Con los jóvenes, por ejemplo, en febrero de este año se hizo el primer encuentro de jóvenes de nuestra organización. Pensamos que fue como un buen inicio, ¿no? Tal vez no obtuvimos ahí ya, no, el encuentro no es la panacea, las problemáticas de los jóvenes, sino, ya todos en masa vinieron a participar, pero cuando menos pudimos escucharnos, acercarnos, compartir cómo es nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque de pronto, pues los chavos, aunque asisten a las actividades, no muy comparten, ¿no? Y el encuentro fue como una oportunidad. Y hoy podemos ver que hay problemas de violencia, ¿no? Ellos manifiestan violencia en sus casas, violencia en la calle, violencia en la escuela, violencia en el trabajo. Y cuando menos pudimos acercarnos y pensar juntos qué podemos hacer, ¿no? Se les ocurría a los mismos chavos hacer talleres, pláticas, ¿no? Para sensibilizar, para darnos cuenta que no estamos solos. También embarazos adolescentes, problemas de adicción, depresión, ¿no? Eso nos sorprendió muchísimo, que las chavas y los chavos de la organización pues compartieran que hay problemas de depresión en la comunidad. Entonces, bueno, pensamos que ese es un inicio, nos falta pues como echar a andar todo eso con los chavos. Desafortunadamente se atraviesa la pandemia y de alguna manera pues estamos como un poco pausando esa parte. Entonces, podría hablar mucho sobre la organización. Yo podría decirles que es el mejor espacio en el que yo pude haber caído, y creo que mis compañeros todos y todas piensan lo mismo, que entre todos pues vamos, pese a las condiciones a las que nos enfrentamos, pues estamos convencidos de que vamos caminando por el camino que nos va a llevar a tener la vida que hemos soñado, ¿no? Que mucho platicamos en las asambleas, en las reuniones y en todos los espacios de la organización. Hoy una de las cosas importantes que han ocurrido es que la dirección colectiva de la organización ha crecido en cada una de las comunidades. Ahí cuando menos 15 compañeros que han sido elegidos por sus comunidades para integrar la dirección de la organización, y esto pues significa que se fortalece nuestra organización, ¿no? Que pues en la medida que crece la dirección, pues crecen las iniciativas, se refuerza el trabajo. No todo es perfecto, ¿no? Hay como estos problemas.